Construyendo procesos de paz transformadores social y políticamente. Un proyecto de Mundo Bat con la colaboración de Pausu Media. Beraz, datozen minutuetan Kolombiako bake prozesuari eta giza eskubideei errealitateei buruzko zikloaren inguruan hitz egingo dugu, goratuko dugu Pausu Media gobernuz kanpoko erakundeak Mundu Bat gobernuz kanpoko erakundearekin batera aurrera eramandako proiektua dugula. Eta gaurkoan honetaz hitz egiteko Jorge Freiter izango dugu, hain zuzen ere, bera da kidea Asociación Jorge Adolfo Freiter Romero, elkarteko kidea dugu. Buenos días, Jorge. Egunon. Bueno, para empezar, ¿nos puedes presentar la organización a la que perteneces? Bueno, la organización a la que pertenezco surge por la idea de la reconstrucción de la memoria histórica, justo porque mi padre, un profesor de la Universidad del Atlántico en la región Caribe colombiana, fue asesinado por agentes del Estado, de una unidad de inteligencia que se llama el Gaula, del Ejército, y por otro lado en connivencia con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de Jorge 40. Y a raíz de ese magnicidio, pues me encuentro en calidad de exilio político aquí en Euskal Herria y con profesores colombianos y colombianas residentes aquí en Euskal Herria y ciudadanos vascos, pues decidimos dar ese paso en la línea de trabajar la memoria histórica, el pensamiento crítico en las universidades públicas desde el exilio político y justamente desde aquí en del País Vasco, ¿no? Acabas de participar en el ciclo sobre proceso de paz y realidad de los derechos humanos en Colombia. ¿Nos podrías un poco resumir cuál ha sido tu intervención y tu aportación en este ciclo? Sí, mi intervención ha sido situar la actual situación que se encuentra en la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y la FARC en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá, y sobre todo despertar el interés de los ciudadanos y ciudadanas vascas y de los sectores políticos y sociales para seguir afianzando la solidaridad y sobre todo proteger a nivel internacional este acuerdo de paz que nos ha costado mucha sangre. Nos ha costado costos jurídicos, costos políticos y también un desgaste en esa confrontación social y militar que hay en Colombia. En estos momentos, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las últimas noticias que tenemos en relación al proceso de paz en Colombia? Bueno, las últimas situaciones que tenemos frente al acuerdo firmado entre la FARC y el gobierno colombiano es que la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, emite una sentencia que pone entredicho y le pone freno a algunos puntos sustanciales del acuerdo, como son el tema de la participación política, el tema de la ley de indulto y amnistía que fue firmada el 31 de diciembre del 2016 por parte de la FARC y por parte del establecimiento colombiano, y que eso denota el interés de las altas cortes en Colombia de truncar la implementación de los acuerdos, y que sobre todo suscita el debate a el tema del proceso electoral para el 2018, que sería la presidencia de la República en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, el aumento del fenómeno paramilitar en las diversas regiones de Colombia es preocupante y también pone en peligro la situación de muchos dirigentes, militantes de la guerrilla de la FARC y también del Ejército de Liberación Nacional por buscar esa salida política a la confrontación militar y en busca de esa participación que tanto anhela el pueblo colombiano y que también eso se ve reflejado con alrededor de 200 asesinatos de líderes y lideresas sociales en varias municipalidades de Colombia, que ha sido en el marco del proceso de paz. Esto es una cuestión totalmente aberrante y que hay que denunciar a nivel internacional, porque no hay unas garantías plenas de seguridad por parte del Estado colombiano en que estos líderes y lideresas sociales puedan ejercer su actividad política, ¿no?, en las regiones, tanto en las áreas urbanas como rurales en Colombia. La sistematización de los asesinatos sigue preocupando a muchas organizaciones sociales y políticas, también al exilio político colombiano, porque verdaderamente no vemos unas garantías serias políticas que acoge el acuerdo de paz y que el Estado colombiano no está cumpliendo. Podríamos decir que la situación en algunas municipalidades en estos momentos aún es preocupante por parte de la injerencia y la violencia por parte de grupos paramilitares. Ante esta situación, ¿qué es lo que está reclamando, en cierto modo, también la gente que vive en esas municipalidades, una implicación más directa por parte del Estado? Sí, lo que reclaman las poblaciones y esas municipalidades es que el Estado ponga a funcionar varios espacios que se crearon, que son producto del acuerdo de paz, que es, por un lado, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, donde se va a disputar el nuevo relato histórico del conflicto social armado y el relato del posacuerdo. Y por otro lado, también la Comisión de Garantías y Seguridad, que es una comisión donde participan los movimientos sociales y políticos, intelectuales, y la misma FAREP y entidades del gobierno colombiano que se encargan en la política de seguridad, para empezarle a meter, si me lo permite decir, a meter mano en el sentido de ver cuáles son las causas estructurales que están ocasionando la reactivación de todas esas células sufrientes del paramilitarismo que se encuentran hoy cerca a las zonas veredales de transición y normalización donde están muchos militantes de las FARC, y sobre todo donde hay grandes movimientos sociales y populares como es el caso de la región pacífica de Colombia, como fuera de Cuba, donde los afrocolombianos y colombianas están movilizados rechazando la falta de implementación de los acuerdos, por un lado, por otro lado, los altos índices de corrupción y relación entre el narcotráfico y el paramilitarismo y sectores políticos en la región. Entonces, esto es muy importante que se empiece a reactivar, porque aquí se le pondría nombre y apellido al fenómeno paramilitar. Sabemos que el paramilitarismo en Colombia no es solamente una estructura militar de represión hacia el opositor político en Colombia, hacia el compañero o compañera que tiene un pensamiento crítico frente al establecimiento, sino que también es un modelo económico, tiene relaciones con grandes corporaciones internacionales, véase multinacionales como Nestlé, Coca-Cola, Drumo, Chiquita Browns, entre otras multinacionales que se encuentran ahora en territorio colombiano violentando nuestra soberanía y violentando también el derecho al libre ejercicio sindical. Por otro lado, también la relación que tienen estos grupos paramilitares con políticos de departamentos y municipalidades de Colombia, donde el Estado colombiano no está abriendo procesos judiciales frente a estos sectores que están nutriendo ideológicamente el fenómeno paramilitar y que verdaderamente están haciendo oposición armada y oposición política al acuerdo de paz. Aún queda muy presente en la memoria colectiva lo que sucedió con la Unión Patriótica. Ese miedo también existe, ¿no? Sí, lógicamente ese miedo existe y bueno, yo soy una de las personas que creo que no hay que decir que se va a repetir, ya se está repitiendo ese genocidio. Es terrible que compañeros y compañeras en medio de un proceso de paz, como te decía anteriormente, casi 200 dirigentes sociales y políticos como del movimiento Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y otros procesos también, como son las colectividades que reclaman la restitución de tierra, que están siendo asesinados, están siendo estigmatizados y están siendo encarcelados en estos momentos en Colombia. Entonces, verdaderamente que lo que falta en estos momentos es que Juan Manuel Santos, en cabeza de su gobierno, pueda verdaderamente cumplir esa palabra de la implementación de los acuerdos y establecer, poner en funcionamiento todos esos mecanismos políticos y jurídicos para que tanto la FARC como el ELN puedan tener una participación en la legalidad, pero que también el movimiento social y político colombiano pueda ejercer libremente oposición a un régimen que sigue asesinando y que sigue estigmatizando a la dirigencia de oposición. Pues mira, sí es bien curioso que en los medios de comunicación convencionales, sobre todo en el Estado español, de esto poco hablan, no hay apenas noticias sobre lo que tú nos estás relatando. En cambio, sobre otros países de América Latina sí se habla, como Venezuela y otra serie de situaciones. Pero de Colombia, de lo que está pasando en este proceso de paz, de los asesinatos... a los que están siendo sometidos parte de la población, que ha tenido un posicionamiento claro a favor de un proceso de paz, de esto poco se habla, y a nivel internacional es igual. Sí, efectivamente, a nivel internacional nosotros detectamos que hay una matriz mediática y muy direccionada en boicotear el proceso de paz y seguir con el discurso de prácticamente de que en Colombia hay unos grupos de terroristas que quieren la toma del poder, lo cual no es así, ¿no? También nombrabas el tema de Venezuela. Con el tema del proceso bolivariano están así, la ultraderecha colombiana en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez están haciendo campaña electoral con el tema de Venezuela, ¿no? Porque ellos reclaman que en Venezuela hay prisioneros y prisioneras políticas, presos políticos, cuando en Colombia verdaderamente hay 9.500 prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran en las más terribles situaciones de infrahumanidad y sobre todo no se encuentran con servicios de agua ni luz en las cárceles y no se les está dando las medicinas a muchos prisioneros y prisioneras políticos que se encuentran enfermos. Entonces estamos viendo más a nuestros vecinos para hacer campañas electorales, lo que está haciendo el Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez, pero por otro lado también intentando boicotear esos procesos de emancipación regional que están surgiendo en América Latina, ¿no? Y que también dicen que, bueno, que el proceso de paz colombiano lo que va a traer a Colombia es un gobierno castrochavista, que es un gobierno fallido, que es el discurso repetitivo de no solamente de la derecha y de la oligarquía colombiana, sino de una oligarquía que verdaderamente está muy interconectada a nivel internacional, y por eso vemos todas esas editoriales que hablan pestes del proceso bolivariano, pero también hablan pestes del acuerdo de paz, ¿no? Y que verdaderamente le temen a una gran participación política de la insurgencia en Colombia. Pues eso es, y para eso estamos nosotros los medios de comunicación comunitarios, asociativos, para hacer frente también, pues bueno, a ese muro mediático. Pues no sé si quieres añadir algo más. Bueno, añadiría que es importante que la sociedad vasca siga demostrando los gestos de respaldo hacia el acuerdo de paz. Sabemos que esta es la fase más complicada que tenemos en la solución política a este conflicto social armado que tenemos alrededor de 65 años y que necesitamos del apoyo incondicional, porque verdaderamente este proceso tiene que seguir adelante. No podemos seguir repitiendo esa historia. Tenemos que consolidar en Colombia un bloque de poder popular que consiga cambiar el destino de la nación y que verdaderamente podamos tener una equidad social y podamos construir una nación que pueda brindarle también a otras naciones del mundo una solidaridad plena. Jorge Freiter, muchas gracias por tus palabras. Un abrazo. Gracias a ustedes, mil esker, y seguiré atento. Construyendo procesos de paz transformadores social y políticamente. Un proyecto de Mundubat con la colaboración de Pausumedia.